Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y restaurant Lick and Ride 2 presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Veintiocho minutos para las once de la mañana, todos los sábados en horario prime a contar de las 10:30 de la mañana. Ustedes se acompañan de Impacto Regional con todos los temas que están en la coyuntura y que son motivo de comentario en Radio Mágica y Amiga. Este sábado 22 de agosto del 2020 ya se habla de los siguientes temas. Se viene por delante un tema bien sensible, ¿ah? Como es el plebiscito. ¿Qué pasa si suben los contagios antes del plebiscito? La cesantía sigue siendo el talón de Aquiles de esta pandemia generada por el COVID-19, con cerca de 3 millones de parados, y no se ve una solución a corto plazo. Recordar que hay más de 3 millones de cesantes. La cesantía dramática, señora, señor, y si usted toma en cuenta de los 3 millones que se habla, ellos tienen familia. O sea, vamos a completar más o menos entre las esposa, qué sé yo, hijos, hay 9 millones de personas que están ahí esperando un trabajo. Qué lamentable. En estos últimos días en Talca, la región y el país es azotada por una ola de asaltos en diversos sectores. Hay que señalar, señora, señor, que en las últimas semanas hemos visto, con toque de queda y todas esas situaciones, hay más militares, carabineros, PDI en la calle, porque seguimos en un estado de excepción. Esto no se ha terminado. Esto termina el 14 de septiembre. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué estará pensando el gobierno? ¿Le convendrá que siga esto o no? Porque de seguro las movilizaciones van a seguir. ¿O no cree usted? A usted le pregunto. ¿Qué está a paso mío? Vimos una gran cantidad de carabineros en la 1 Sur, la PDI y también de autoridad sanitaria. Se está haciendo un fuerte control sanitario. Vamos a comentarle más de eso porque tenemos toda la información de lo que está sucediendo en la calle 1 Sur aquí en Talca, señora, señor. Bueno, hay que decir también que usted está escuchando un tema hermoso, ¿eh? Un tema de la pandemia. Este tema que realmente no se aqueja y que realmente los contagios siguen aumentando como la espuma. En la región del Maule estamos mal, vamos hacia abajo, vamos paso para atrás, no vamos hacia adelante. En los últimos 24 horas, en los últimos días, esto debe de ir ya terminando esta pandemia, esta catástrofe. Esto va aumentando. Yo no sé qué pasa, yo no sé si son los CORE o alguien que le diga a las autoridades que conversen con ellas, con el intendente, con la autoridad sanitaria, con la Seremi. No sé, digo yo nomás. Vamos mejor a un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa, porque ya vamos a ir con los primeros invitados a este programa Impacto Regional de hoy, sábado 22 de agosto. ¿Cómo pasa el tiempo, ah? Pero primero saludamos. Estamos con equipo titular, señora, señor. Está ahí don Roberto Ramos, a 7 pasos desde donde estoy yo. Así es, cumplimos, pero así, al pie de la letra, lo que dicen las autoridades del Ministerio de Salud. Allá abajo, así es, en el primer piso, está nuestro buen amigo don Juan Carlos Cortés, en la sala de grabaciones. Un excelente trabajo. Ahora sí, Roberto Ramos, usted tiene la palabra.

en la casa, y aprovecho para mandarle un saludo a César también, que lo escuché por ahí, al próximo invitado, y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando en su programa Impacto Regional. Gracias, Gabriel. Bueno, no sé si decir que es lamentable o no, pero se repite esta situación aquí, ¿eh? Nuevamente, otra vez, señora, señor, usted va a tener que hacer algo, ¿eh? Le digo al pueblo, nuevamente, reducción presupuestaria al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Qué tremendo esto, ¿eh? Antes yo veía que cuando iban a mover 10 pesos, los consejeros regionales levantaban la voz. Hoy, al parecer, con los que he conversado en la calle durante la semana, queda lo mismo, parece. ¿Qué dice usted? Me gustaría, en primer lugar, y en breve, porque tenemos algunas preguntas para nuestros consejeros regionales, ¿cuál es el grado de gastos en la inversión, don César Muñoz? Bueno, efectivamente hay una disminución en el gasto considerable, casi 6.000 millones de pesos. Es una cifra que no solamente trae un problema al FNDR en la región, sino que también yo creo que es injusto en la forma como nos recortan este presupuesto. No hay que olvidar que hoy día el país está en una pandemia, estamos sufriendo momentos distintos desde el punto de vista de hacer la vida, de que las propias obras o ejecución de programas y proyectos no se hagan de la misma forma como antes. Por tanto, ocupar las mismas reglas del juego para tiempos que no son normales, creo que ha sido la gran equivocación de la DIPRES y del gobierno central en términos del Ministerio de Hacienda. Don Gabriel Rojas, usted tiene la palabra. ¿Cómo va el gasto en esto, lo que va de este año, por favor? Y también, ¿cuál es el grado del gasto en la inversión y si está de acuerdo con lo que dice don César Muñoz? Mira, de partida, Moisés, yo aquí creo que también los consejeros del oficialismo tienen una responsabilidad, y se lo digo fraternalmente a César. En mayo nosotros ya tuvimos el primer recorte presupuestario de 4.400 millones de pesos. Y actualmente nos enfrentamos a un nuevo recorte presupuestario para la región de más de 6.100 millones de pesos. En el primer recorte presupuestario, en donde yo como jefe de bancada de la oposición señalé de que no podía ser, que teníamos que estar unidos para defender el presupuesto de la región, finalmente hubo colegas del oficialismo que no hicieron caso, que le bajaron el perfil y dieron el visto bueno a este recorte. Ahora estamos frente a un nuevo recorte de más de 6.100 millones de pesos y efectivamente se altera todo lo que es el financiamiento de la cartera del FNDR del gobierno regional, y para que la gente lo entienda en concreto, esto afecta a los proyectos, a la inversión, y eso tiene un especial significado sobre todo en tiempos de pandemia, en donde lo que estamos viendo en la economía más desarrollada es que se ocupan medidas contracíclicas, y esto quiere decir de que el Estado es el que realiza la inversión para reactivar la economía, crear nuevos empleos y mantener los que hay. Actualmente, acá este gobierno, el gobierno encabezado de Sebastián Piñera, lo que está haciendo es tratar de aprovechar esta oportunidad de la pandemia para cercenar y reducir el Estado. Y eso es una visión profundamente ideológica, y no lo digo tan solo con el recorte de los 6.100 millones de pesos, sino que también el próximo año, ya también se nos adelantó, de que en el peor de los casos se nos va a quitar el 20% del presupuesto regional y en el mejor de los casos el 10%, y eso es producto del presupuesto 2021. Entonces, acá Chile, una vez más, el gobierno, una vez más, está tomando medidas que van en contra de todo el sentido común, y lo que está haciendo es quitarle facultades, quitar poder económico para poder enfrentar la pandemia este año y el próximo año. Cuestión que a todos nos deja muy, muy complicado. Don César Muñoz, consejero regional del Maule, muchísimas preguntas nos están llegando para ustedes. Hay algunas que no voy a tomar en cuenta porque realmente dicen muchas cosas y yo no voy a decir esa situación de groserías, ni mucho menos a las personas que siempre me acompañan en este programa. Es la gente que está en estos momentos escuchando, saben para qué van, a quienes les digo. ¿Nos puede explicar, don César Muñoz, cuáles son los proyectos emblemáticos que se verán afectados en esta situación? Mira, mire, Moisés, yo creo que, y la gente también tiene está molest, claro... Está muy molesta la gente, César Muñoz. Perdón. Está muy molesta. Bien. Pero aprovecho de explicar, y la gente en general puede estar molesta, yo también estoy molesto, saludar a Gabriel, que no alcancé a saludarlo, y no quiero polemizar tampoco el tema, si este tema hay que transparentarlo definitivamente lo que ha pasado, pero hay que entender, en los tiempos que estamos viviendo, el dinero es uno solo, el bolsillo del Estado es uno solo, y tiene que ir adecuándose los procesos de crisis a nosotros nos tenían que, por ley de la República, poder quitar un 5% del presupuesto para emergencia. Lo han hecho en el terremoto del 2010, lo hicieron en los incendios del 2017 y lo hicieron también este año. Eso es verdad y ha sido ocurrido con todas las regiones del país y con todos los ministerios también que están involucrados en el Estado. Pero en este caso de estos recortes presupuestarios, ¿han tenido alguna explicación? ¿Afectan? Sí, obviamente que afecta. ¿A qué obra en particular? A aquellas que no tienen la ejecución o el avance correspondiente al proceso que tenía planificado el presupuesto a inicio del año. Pero hay que entender dos cosas. Nosotros hemos tenido problemas con el Estado de Chile, con la forma burocrática como hacen las cosas, y también con los gobiernos que no respetan a las regiones. Quiero dar dos casos. Un caso son el presupuesto que aprobamos en abril de este año para las canastas familiares primeras, canastas de alimentos primeras que la región aprobó. 3.300, 3.350 millones de pesos, no me acuerdo, que nosotros aprobamos para comprar esas, y eso pasó casi dos meses y medio, poquito más, en la Contraloría, en la DIPRES, hasta que al final la Contraloría nos dijo que no. Ese gasto tenía presupuestado el gobierno regional, no se hizo producto de situaciones que observó la Contraloría y no se pudo hacer ese proceso. Esa plata quedó ahí y el gobierno considera que se debió haber gastado al 30 de julio. Por otra parte, nosotros aprobamos más de 4.500 millones para hacer proyectos de empleabilidad con CENSE. Siempre CENSE ha hecho ese tipo de actividades y fomento del empleo, etcétera, retención de la mano de obra, y lo hicimos con mucha fuerza en abril aprobando 4.500 millones de pesos. Esos dos proyectos solo suman 8.000 millones de pesos. Y CENSE, el director nacional de CENSE, nos avisa hace poco tiempo atrás, final de junio, principio de julio, que no iba a hacer esos proyectos CENSE, nos hacía cargo de esos recursos y nos deja de nuevo con un proyecto que teníamos aprobado y nos deja afuera del proceso. ¿Qué proyecto se cae? Se cae CENSE, sin duda, obviamente no se caen los otros proyectos y tenemos que reestructurar el presupuesto. Para reestructurarlo se necesita tiempo, no se hace de un día para otro, pero justo estaba la evaluación que hace la DIPRE en tiempos normales, y por eso quiero distinguir la edición de presupuesto en tiempos normales para todos, ve cuánto es el gasto que tiene la región al 30 de junio, y al 30 de junio teníamos 40%, lo que no corresponde a lo que la exigencia que hace la DIPRE, que es del 50%, y retira estos 6.000 millones de pesos en castigo a no haber hecho ese gasto, gasto que no se hizo, no por culpa del gobierno regional, sino por culpa de la burocracia y la exigencia que hace el Estado en periodos normales, como la Contraloría, y hoy día no se puso en ese lugar. Ahora, eso no significa que yo esté justificando a que no podemos prever estas situaciones y que además espero que de aquí a fin de año tengamos un gasto absolutamente fuerte y que tengamos que reclamarle a la DIPRES que nos devuelva el dinero, así espero, para poder terminar de hacer los grandes proyectos que la región tiene y que el avance de cada una de las obras, que ha sido lento en algunos casos por razones obvias, no, los trabajos no funcionan al 100% como estaba de antes, ha pasado en todo el país, por lo tanto hay que entender la película completa y no solamente ver la crítica fácil, que yo también podría hacerla y reclamar contra el gobierno central, pero no es la idea, sino que tenemos que ayudar entre todos. Estamos conversando en Impacto Regional de hoy sábado, 22 de agosto del 2020, con César Muñoz, consejero regional. También está en línea don Gabriel Rojas, consejero regional, y también lo hemos dejado calladito ahí, que escuche a nuestros dos participantes, don Juan Valdebenito. ¿Cómo está, Juan Valdebenito? Gusto saludarlo. Un gusto, Moisés, saludando a usted cariñosamente y principalmente a las personas que hoy día escuchan tu programa, que ya tantos años en el aire, con el prestigio que se ha ganado en la audiencia. Muchas gracias, exactamente. Vamos para bregando para los 10 años el próximo 27 de febrero. Sí, estamos, oiga, está participando mucha gente de esta situación del presupuesto, de la reducción de presupuestaria, Juan Valdebenito. Ahora me dice ahí una persona, repartir canastas y otras cosas es lo mismo que se ha hecho siempre. Y, bueno, realmente esta situación ha traído muchas críticas a esta reducción del presupuesto, Juan Valdebenito. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Esto tiene impacto en el desarrollo y empleo regional, que hay más de 3 millones de personas cesantes o paradas? ¿Les toman en cuenta ustedes esta situación que está pasando en nuestro país? Ya que al parecer que tampoco se le está creyendo mucho al nuevo ministro de Salud, ¿eh? Mire, la verdad que a nadie que pertenezca a los gobiernos regionales, y esta es una realidad que están viviendo hoy día 9 regiones del país, a ningún consejero regional y a ningún intendente yo creo que le puede gustar que le recorten su presupuesto. Yo algo alcancé a tocar de lo que decía mi colega César Muñoz. Lo que sí, hoy día hay que mirar que estamos viviendo un tiempo excepcional, distinto, con una crisis nacional, bueno, porque mundial en realidad, ¿se fija? Entonces yo cuando hoy día leo en el diario, en el centro, en que sale el intendente diciendo que efectivamente hay un recorte, pero hay un compromiso, de acuerdo que ya se había conversado ayer con la DIPRES, de recuperar estos recursos de aquí a fin de año, también es una buena noticia. Y también es cierto, algo decía César, usted sabe que destruir y criticar es mucho más fácil que construir. Y yo entiendo y comprendo también la posición de nuestros colegas de la oposición, que de todo esto hay que sacar un dividendo. Entendiendo, y vuelvo a repetir, a nadie le gusta que la saquen recursos, pero no podemos olvidar que estamos viviendo un tiempo excepcional y que en realidad alguien dijo, Marico, es muy cierto que este dinero es de todos los chilenos y al final es de todos. No sé si me entiendo, cuando entrega el erario nacional a las regiones, es la plata del Estado. Y cuando la DIPRES, o el Ministerio de Hacienda, decide recortarle a 9 regiones parte de su presupuesto, yo creo porque también han distribuido, en el diario de hoy aparece que se han entregado más de 260 mil millones de pesos a la región en las ayudas que han llegado, el bono COVID, los bonos por arriendo, todo lo que se le ha significado, un aporte a la región de más de 260 mil millones de pesos que tampoco tenemos que olvidar. Insistiendo, a nadie le gusta que recorten su dinero de su región. También es cierto que hoy día hay una explicación cuando se dice nos llevamos el 40% del gasto porque eso es responsabilidad de todos, en cierto modo, del intendente, de los consejeros regionales, todos aquí. Aquí nadie puede sacar la castaña con la mano de gato. Pero mire, está presupuestado aquí a diciembre a llegar con el 100% del presupuesto invertido en la región. Entonces yo llamo en realidad a la tranquilidad, a darle tiempo al tiempo. Es cierto, ya nos sacaron más de 4 mil millones de pesos tiempo atrás. Se ha restituido con, miren, una tremenda más de cantidad de lo que nos sacaron con lo que nos ha llegado. Yo tengo que decir que usted sabe que yo no soy gobernista, no pertenezco ni soy piñerista, pero uno tiene que en este momento ser solidario. Y eso es lo que nos llama hoy día, ser solidario, y quiero entender que los recursos que nos han recortado no van a ser mal gastados. Yo siento que se va a gastar justamente lo que usted mismo acaba de mencionar, en la crisis que estamos viviendo en esta tremenda pandemia, que nos tiene a todos sumidos y en la desesperanza y en la incertidumbre. Correcto. Gracias, Juan Valdebenito. Vamos de inmediato. Algo que decir, porque vamos a pasar a otro tema. Gabriel Rojas, breve. Sí, brevemente. Yo lo que quiero manifestar es que acá no hay que confundir las cosas, porque se señala de que ha llegado presupuesto a la región, pero eso es presupuesto sectorial de distintos servicios, obras públicas, salud, etcétera. Pero acá estamos hablando del presupuesto del gobierno regional, y el presupuesto del gobierno regional por segunda vez ha sido cercenado de parte del gobierno central. Entonces, acá yo llamo fraternalmente a los colegas consejeros regionales, aprovecho a saludar a Juan, de que tenemos que estar unidos defendiendo el presupuesto de la región. Esto de verdad no puede seguir ocurriendo, y sobre todo cuando se nos viene un recorte mayor el próximo año del presupuesto 2021, donde un 20%, y eso lo que va a hacer es inhabilitar al gobierno regional para hacer inversión que nos permita desarrollar no tan solo económicamente la región, sino que socialmente. Y un punto, y con esto concluyo, don Moisés, sí, es lo que ocurrió con el caso de Sense, que bien lo señaló César. El servicio había solicitado al gobierno regional 3.700 millones de pesos precisamente para retener mano de obra, para que nos sigan despidiendo gente, como usted bien señalaba, que ya tenemos una cesantía un 9,1% en la región. ¿Y qué es lo que pasó? El director nacional de Sense dice, saben que esa plata no la voy a ocupar, y el proyecto que ya le habíamos aprobado para que no despidieran más gente, para tener capacitaciones, etcétera, finalmente devolvieron la plata al gobierno regional. Y eso también complica el gasto presupuestario, pero en definitiva habla de una descoordinación mayúscula entre el gobierno central y de cómo se están ocupando los presupuestos en las regiones. El mundo supera los más de 22.600.000 de contagios, con más de 900.000 fallecidos. Preocupan brotes y rebrotes. César Muñoz, lo último de este tema. No, solamente decir que aquí hay que mirar más bien el vaso lleno, independientemente de que sean recursos sectoriales o todo. Aquí, como decía nuestro colega Juan Valdebenito, la plata es de todos los chilenos. Aquí, si se recorta por un lado, se inyecta por otro lado y llega igual a la región. No es la fórmula que a todos nos gustaría, pero hay que entender que estamos en una pandemia, estamos en un momento especial, que la gente necesita ayuda más directa, y que desde el gobierno regional no podemos, porque las glosas presupuestarias no nos permiten, nosotros hacer subsidios de arriendo, a nosotros no nos permite hacer varios programas de ayuda a las personas, ya que ha demostrado con las propias cajas de alimentos que no hemos podido, por tanto tiene que ser otros servicios públicos los que lo hagan, pero con la plata de todos. Entonces, si los recursos del gobierno regional sirven en algún minuto para un subsidio de arriendo y el gobierno central lo necesita en forma más fácil, bueno, hay que hacerlo. Es la única forma de que a la gente le llegue todas las ayudas que necesitan y que todos seamos solidarios con el proceso que está viviendo el país. Así que yo creo que ahí no hay que confundirse. Bienvenido sea que le llegue a la gente la ayuda. Falta mucha gente que está esperando más ayuda, y si es plata del gobierno regional, es plata del Ministerio de las Públicas, es plata del Ministerio de Vivienda, bienvenido sea que le llegue a la gente. Está terminando toda esta situación de la ley de protección al empleo, y que si no esto no se extiende, esta situación va a quedar muchísima gente más desocupada, y por lo tanto quiero saber la opinión muy breve de los consejeros Juan Valdebenito, Gabriel Rojas y César Muñoz. Juan Valdebenito, ¿usted estaría porque esto de la ley de protección al empleo siga por un par de meses más? Pero por supuesto, me dice, mire, si hay que ser realista y hablar del sentido común. Usted acaba de manifestar la inmensa cifra de esa cesantía que vive el país. Y esta es una crisis peor que la que se vivió el año 82, y va a ser peor porque esta es una crisis mundial. Es cosa de ver a nuestros vecinos, Perú con más de 6 millones de cesantes, ¿se fija? Entonces yo pienso que tiene que estar todo enfocado, todo pensado en lo que en la crisis que se nos viene, que es la crisis social una vez que pase, Dios mediante, esta pandemia. Porque ahí no tenemos que poner el punto, y ahí rescato algo lo que decía mi colega Gabriel Rojas, que también aprovecho de hablarlo. Efectivamente hubo una descoordinación, porque este gobierno regional, cuando aportamos más de 3.000 millones de pesos o 5.000 millones de pesos, era pensando justamente en la gente, se fija, en las capacitaciones para que la gente no pierda el empleo. Pero hay programas de Corfo, y muchos programas que están efectivamente inyectando recursos para poder resguardar lo principal que tiene el ser humano, digo yo, aparte de su salud, que es el trabajo, ¿se fija? Entonces yo siento que a nivel central, a nivel nacional, tenemos que estar todos preocupados y pensando cómo vamos a inyectar recursos, cómo vamos a administrar los recursos, ¿se fija? Para que esta tremenda catástrofe que se está viviendo, y que espero equivocarme. Tiene que ser pronto, porque si no vamos a llegar tarde nuevamente, Juan Valdebenito. Pronto esta situación de la gente, los cesantes, que lo está pasando mal. Don Moisés. ¿Hasta cuándo le vamos a decir? Juan Valdebenito, sí, vamos con Gabriel Rojas ahora. Sí, don Moisés, solamente señalar de que yo trato, y de verdad, yo creo que ha quedado de manifiesto acá, y la gente que nos está escuchando, de la actitud entreguista de aquí, de que lo relataba César recién, poco menos que aquí tenemos que estar contentos de que los recursos se van a entregar por A o por B forma. Acá yo soy un profundo regionalista, y yo sé que Juan en este sentido me agancha, porque el presupuesto de la región tenemos que defenderlo. No se puede tratar de maquillar una situación como esta, sobre todo en el contexto social que estamos viviendo. Acá el gobierno regional es el principal actor para poder incentivar lo que es la promoción de inversión pública. Y cuando hablo de inversión pública es de crear inversión, de hacerse CESFAM, de arreglar puentes, caminos, y eso va constituyendo una fuente laboral de contratación de mano de obra. Tenemos el proyecto, por ejemplo, de CONAF, que también generamos absorción de mano de obra, y lo que bien señalaba Juan y usted también, don Moisés, el hecho de que la situación de un 9,1% de cesantía en la región del Maule es insostenible a lo largo del tiempo. Y el próximo año, en vez de complementarnos más recursos para que podamos generar más inversión y que haya más trabajo en la región, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno central? Es desde ya manifestar que va a haber un recorte presupuestario de un 10 a un 20% del total del presupuesto de las regiones, no tan solo de la región del Maule. Entonces, acá si no tenemos una opción decidida a defender a la región del Maule en su presupuesto, lamentablemente vamos a seguir haciendo lo que ocurrió en mayo, donde ya con esta actitud entreguista se entregaron más de 4.400 millones de pesos, y lo que viene por los fondos sectoriales no tiene nada que ver con el presupuesto que tiene el gobierno regional para generar inversión en la región. Ok, vamos con César Muñoz. Oye, Moisés, y con mucho cariño a nuestro amigo Gabriel, la región del Maule no se desarrolla ni se empobrece con el FNDR. el Fondo Nacional de Desarrollo Regional representa poquito menos del 8% de lo que la región del Maule recibe del gobierno central. Digamos las cosas así. Y eso es lo que nosotros hacemos. Yo he peleado, y Gabriel también, y todos los consejeros, porque tengamos más poder en las regiones y que al gobierno regional se le asignen más competencias, cosa que no ha ocurrido hoy día, y tenemos que seguir en esa lucha para que el gobierno regional tenga más competencias. Pero hoy día tenemos que preocuparnos cómo reactivamos a la región del Maule, cómo reactivamos la economía. Y esos son el FDR y todos los fondos sectoriales posibles. Viene un proyecto tremendamente importante para poder inyectarle mucho más recursos a la reactivación económica. Vialidad, por de pronto, no solamente en el quinto convenio que tenemos financiado con ellos, adelantará muchos proyectos de camino, sino que también muchos caminos propios los va a hacer con su presupuesto. Los APR también van a recibir mucho más recursos a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. La cantidad de subsidios que se van a hacer en la región van a ser muchísimo más también. El domingo recién pasado salieron en el Mercurio una hoja, y espero otro diario también, más de 150 mil millones de pesos en licitaciones que están haciéndose en estos momentos para todas las regiones del país, 150 mil millones de pesos. Se seguirán haciendo licitaciones a final de este mes en la región, y las van a ver de distintos organismos públicos que van a ayudar a poder reactivar la región en muchas áreas. Que nos falte, que queremos más, bueno, trabajemos juntos, y ahí nos tenemos que convocar todos los consejeros, los parlamentarios, los alcaldes, para poder buscar más proyectos que financiar, para poder hacer más obras que necesitemos. Y ahí Gabriel, que ha sido también impulsor de una obra importante, tal San Javier Constitución, pedimos que ahora, si la reactivación nos da una oportunidad, tratemos de avanzar en esas obras que tenemos pendientes, el camino Guayeco, Coipueta, Alpen, que también hemos visto en algunas oportunidades. Hagámoslo ahora, trabajemos juntos por esas grandes obras que seguramente la región ha tenido hace mucho tiempo pendiente, y si el gobierno no habla de reactivación económica y que va a inyectar recursos, sean ellos a través del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Agricultura, en obras de riego, Ministerio de Vivienda, en su César Muñoz, o el FNR, bienvenido sea, porque la región va a salir ganando y podemos recuperar el empleo que hoy día obviamente hace mucho daño a la familia. Juan Valdebenito, la gente me escribe mucho, realmente estoy confundido porque no encuentra una solución de lo que ustedes me han dicho. Disculpe que se lo diga, pero siguen en la incertidumbre. ¿Qué van a hacer ellos más adelante? ¿Ustedes están para que se extienda la suspensión laboral? Quedan 10 días para que termine, para que comience septiembre. Esto va a terminar ya. ¿Qué les decimos a esta gente que realmente, donde hay gente que trabaja con 10 personas, 8 con 8, si vuelven ahí el delivery, porque hay muchos locales cerrados? No sé si ustedes se dan cuenta, consejeros regionales, que hay muchos locales que están cerrados. Van a regresar ahora en septiembre algunos por delivery, pero van a cortar más de la mitad de la gente. Tienen que hacer más calle, hombre. ¿Hasta cuándo? No me lo digo a mí, porque yo lo tengo más que clarito, muy sencillo. No, ahí que me responda, no sé. Sí. Juan Valdebenito, ¿qué vamos a hacer? Mire, la gente está preocupada. Yo lo acabo de manifestar, y nosotros nos encontramos permanentemente en la calle. Efectivamente, es una tremenda preocupación. Por eso, cuando lo digo, cuando hay que sopesar, cuando se viene la crítica atroz, cuando se levantan las cuarentenas, que no han dado resultados, que todo ha sido malo, porque hoy día efectivamente nadie encuentra nada positivo, seguramente por el estado de ánimo que estamos viviendo, por este año terrible que hemos vivido. ¿Cómo no se va a estar preocupado? Y por eso que yo, es cierto, yo comparto de repente que se ha llegado tarde. La luz de tarde se ha llegado tarde, es cierto. Esto es una pandemia que a nadie lo pilló preparado. Y conversábamos ayer, Moisés, todos los países que son mucho más avanzados que nosotros en salud, hoy día mira los rebotes que se están viviendo, están volviendo las cuarentenas en Europa, en Asia. ¿Se fijan? Entonces, ya hay que sopesar entre lo social, que es tan importante como lo sanitario. ¿Se fijan? Entonces, por eso cuando yo digo, los recursos efectivamente hay que tenerlos resguardados, porque esto, nadie nos dice cuándo se va a cortar, cuándo aparece la vacuna, esa milagrosa vacuna que todos esperamos con tanta ansiedad. Entonces, cierto, la desesperanza es tremenda. Usted ve los negocios cerrados, gente trabajando en media máquina, pero también uno ve, de repente, la UNO Sur, la UNO Oriente, llena de gente. ¿Se fijan? Entonces también aprovecho a hacer un llamado a la conciencia, que aquí puede tomar todas las medidas, pero si la gente no tomamos conciencia, porque también soy parte de esa responsabilidad, si también salgo, ¿se fijan? También de repente me saco la mascarilla para fumar. Entonces, hay que señalar, Juan, que el personal de salud está agotado, está estresado, sin elementos de protección suficiente. También pasa muchas veces en los servicios públicos. También vayan a dar una vueltecita por ahí, hombre. ¿Hasta cuándo? Para contestarle... Entonces, ese es el llamado hoy día a tomar todas las provincias. Por eso digo, cuando nos sacan estos dineros, que efectivamente vayan pensado lo que usted dice, que vayan pensado a cómo estos recursos se reúnen para efectivamente, en el momento que sea necesario, fomentar para que haya empleo, trabajo, y hay que decirlo. Ok, don Juan. Es el sector público, el más generador de recursos. Gracias, Juan Valdebenito, hasta cualquier momento. Un abrazo, ¿ah? Muchas gracias, Gabriel. Así es, hay que cuidarse. Gabriel, en 30 segundos. Sí, 30 segundos. Y yo creo, y para contestar la pregunta que usted hizo, que no se ha contestado, el tema de poder ampliar el plazo y también complementar con recursos para el fondo de la del fondo del seguro de cesantía de los trabajadores y trabajadoras, de verdad es una cuestión crucial. Es una mala medida, yo siempre lo he dicho, pero es lo menos malo dentro del contexto en donde se pueden seguir perdiendo miles y miles de empleos, por lo cual es importante que se pueda prorrogar, pero complementar también con recursos públicos al fondo de los seguros de cesantía para que los trabajadores puedan tener sus contratos durante un tiempo más prolongado de manera suspendida. Eso como primera medida, y sería importante también que los legisladores de nuestra región, que brillan por su ausencia, ya de Chincolajote, brillan por su ausencia, tanto oficialistas como de oposición, finalmente se colocarán la camiseta para poder colocar estas leyes, sobre todo en un contexto de una región del Maule con un 9,1% de cesantía. Yo creo que es una cuestión importante. Y con usted me despido también, don Moisés, y aprovecho de despedirme de usted y de los colegas y de la gente que nos escuchó. Es que a mí no me calza el poncho con las patitas en la calle, porque usted sabe que yo ando en las patitas en la calle, y por eso también el énfasis que tengo en defender el presupuesto de la región del Maule, porque se necesitan recursos, se necesita reactivar la economía y se necesita también ayudar a la gente. Caso de la Bati Molina en Talca, de la Junta de Vecinos número 13 y 14, me llamaron durante la semana, también lo planteé directamente al Ejecutivo, es porque a una cuadra se le entrega canastas familiares y a las otras toda la gente queda mirando. También el protocolo de entrega de ayudas sociales ha sido ineficiente y, por otro lado, está en un profundo cuestionamiento. Por lo cual es importante tener un presupuesto 2021 más potente para ayudar a la gente. Escuche esto, Gabriel, y ya le doy la palabra inmediatamente a César Muñoz. César, Gabriel, la mitad del Estado desde marzo en su casa. Tenían todo para enfrentar la pandemia. Solo faltó la inteligencia para la gestión. César Muñoz. Primero te contesto la pregunta que hiciste. En realidad, tiene razón, Gabriel. Aquí, ojalá que el Estado, primero los parlamentarios, aprueben rápido este recurso para poder aumentar el plazo de subsidio cesantía, que les llegue a todos los trabajadores que tienen problemas, pero también que el Estado se ponga con ese dinero. No puede sacarse en esta oportunidad de las cuentas individuales de los trabajadores, porque ya se están agotando y además no puede ser. Yo creo que ahí puede haber un esfuerzo adicional, no sé por cuántos meses más, pero de alguna manera ayudar en esta nueva apuesta que puede estar haciendo el Parlamento, pero lo hagan bien, definitivamente que no sea a costa de los trabajadores en esta oportunidad. Y lo otro que ojalá todos tengamos responsabilidad respecto a lo que está pasando. Aquí no es uno más responsable que el otro. Desde la autoridad, obviamente, la parte de autoridad, pero de nosotros, los ciudadanos, también comportarnos bien en nuestra actividad diaria. No puede ser que los centros estén demasiada gente circulando, unas filas demasiado grandes, no hay distancia social, hay mucha gente que no usa bien la mascarilla, etcétera. Entonces, eso hace que las cifras no puedan bajar, como tú lo decías al principio, que deben bajar mucho más. Estuvimos en los 70 casos diarios en la región del Maule, ya pasamos los 100 de nuevo. Talca está con las cifras mayores desde el punto de vista de la comparación con el resto de las comunas. Por tanto, mi llamado y despidiendo el programa es que el autocuidado, la responsabilidad personal, es la única que nos puede garantizar ganar esta batalla contra el coronavirus, tratar de aminorar los procesos y problemas que tienen las familias para que se termine luego. En la medida que terminemos luego la pandemia, podemos recuperarnos rápido. No todo el tiempo vamos a estar pidiendo al Estado, porque lo principal es que nos cuidemos. Pero el ministro de Educación está solicitando que se vuelvan los niños a clase. Eso tampoco estoy de acuerdo, Gabriel. El ministro de Educación está viendo que vuelvan los niños a clase. Entonces, yo no soy ministro, no estoy de acuerdo, Gabriel. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, César. Ya, quiero terminar con esto. Por favor, los dos que me escuchen, César Muñoz y Gabriel Rojas, se está llevando acá en Talca a cabo una maratón solidaria, por llamarla de algún modo, en favor de... Inmediatamente le cuento. Me cuenta, recién me está llegando esto, que lo encuentro muy interesante y por eso se los quiero contar a nuestro auditor y también a Gabriel Rojas y César Muñoz. Se está llevando a cabo una maratón solidaria, por llamarla de algún modo, en favor de Wilson Herrera, señora, señor, y el cual, por supuesto, es importante que usted ayude, apoye, quien padece de una grave lesión lumbar que le dejaría inválido si no se opera luego. Necesita de 7 millones de pesos para su cirugía, ya que el auge no le cubre la operación. Usted puede llamar, qué sé yo, a Cindy Valladares. Ella es la esposa de Wilson Herrera. Más 569-33-18-55-50. Se lo repito. Más 569-33-18-55-50. Ahí ustedes pueden ver para apoyar a Wilson Herrera, que necesita en estos momentos más de 7 millones de pesos. Don César Muñoz, con esto nos estamos despidiendo a usted y un agrado como siempre. Cuídese, por favor. Hablamos en cualquier otro programa de Impacto Regional, César. Abrazo para ti. Saludos a Gabriel y a Juan. Saludos, Gabriel Rojo. Un abrazo y saludos en la casa también. Saludos, Moisés, a todos los audioscuchas, a César y a Juan. Y recordarle a toda la gente que nos está escuchando que el 25 de octubre hay que votar a prueba por la nueva constitución. Ok, gracias. Nos vamos y con este lindo tema vamos a saludar de inmediato a la señora Cecilia Basualto, quien ya ella me hizo la posta para seguir con este programa Impacto Regional. Un saludo fuerte para usted, señora Cecilia, y también para su esposo, don Guillermo. Guillermo también y su familia, y que por supuesto se cuiden, lo pasen bien en familia. Y excelente programa de social, de también de ayuda a la gente que también lo necesitan. Un abrazo para usted, Cecilia Basualto, y también por supuesto para don Guillermo. Y vamos con otro saludo de inmediato. Marco Retamal saluda a la señora María Valdebenito. Marco Retamal, un agrado saludarlo. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Luis Linero, un buen amigo de este programa, saluda a su señora con afecto, a Gloria Carrasco. También la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez recibe el saludo con mucho cariño y afecto de su hijo Ernesto Muñoz. Y también, por supuesto, se suman Yanna Ramos y Luz María González. Con este tema hermoso de que estamos viviendo en estos momentos acá en Chile, que cada día están subiendo como la espuma, los contagios y los muertos, y ojalá que el ministro de Salud se ponga las pilas de una vez. Me cuentan por acá de que realmente ya no le están dando cabida en los medios de comunicación, solamente brevemente, y después se corta la transmisión. Eso significa que ya tampoco le están creyendo al París. Vamos entonces a un alto con los avisos de Radio Mágica y Amiga, y ya regresaremos con nuestro programa. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con este tema de la pandemia, cuando son las 11 de la mañana con 20 minutos, 11 con 20 minutos, vamos a iniciar este segundo bloque con algo más bonito, algo mejor, qué sé yo. Gente que nos conoce en este programa Impacto Regional, un programa serio, vamos para los 10 años, se necesitan dos cajeros. Así es, ponga atención, se necesitan dos cajeros para atención público, dejar currículum vitae en Starken Terminal, el lunes de 10 a 12 horas. Se necesitan dos cajeros para atención público, dejar currículum vitae en Starken terminal el lunes de las 10 a las 12 horas. Que de tantas noticias que tenemos acá, no muy buena, relevante, una buena que estamos entregando. Saludamos de inmediato y agradecer, por supuesto, esta participación a don Humberto Aquebeque, quien siempre está muy pendiente desde la ciudad de Cauquenes. ¿Cómo está don Humberto? Gusto saludarlo. Él es el presidente del Comité Político Regional del Partido Socialista de Chile. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Moisés. Bien, gracias por acá por Cauquenes, como usted señala. Aprovecho de saludar a todas las personas que nos escuchan por Radio Mágica y Radio Amiga en la comuna de Talca, a usted, a la gente que está en el estudio y también a las personas que nos van a acompañar desde el panel. Gracias, don Humberto. Vamos de inmediato a saludar a don Bernardo Vázquez, el alcalde de Pelarco y presidente de la municipalidad de esta zona maulina. ¿Cómo está, Bernardo? Gusto saludarlo. Muy buenos días, don Moisés. Muchas gracias nuevamente por este contacto. Ok, tenemos algunos temas que conversar que están en estos momentos, tanto a nivel del país y también en la región del Maule, ¿por qué no? Está en la otra línea el seremi de gobierno de la región del Maule, don Jorge Guzmán. Don Jorge, gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Gusto también de saludarte a ti, a los panelistas y a todos quienes nos están escuchando en este minuto. Bueno, estuvimos conversando con los panelistas anteriores y realmente que me escribe mucha gente, ha participado realmente mucha gente, Jorge, para decirle a nuestros invitados de que realmente no saben qué pensar con esta reducción de presupuesto nuevamente. Están muy preocupados, están realmente con todo lo que tenemos, lo que está pasando aquí en nuestra región del Maule y el país, con esta cesantía y que se lleven recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, realmente es atroz. ¿Qué nos puede decir usted, don Jorge Guzmán? Bien, bueno, el día de se ha generado cierta polémica con eso, pero la verdad que hay que ser un poquito más pragmático en cuanto a lo que significa. Primero, el intendente Juan Eduardo Prieto el día de ayer, en conjunto con el senador Juan Antonio Coloma y con el director de la DIPRES, tuvieron una reunión virtual en la cual se acordó que todos los proyectos que están planificados, que están en carpeta del gobierno regional, todos van a ser financiados. Y en la medida de cómo va avanzando el gobierno regional en la ejecución de proyectos, incluso se puede ir compensando con mayores recursos. Pero lo que no podemos nunca obviar, nunca dejar de observar, es que la región hoy día, en situación de pandemia, la verdad que ha recibido mucho más recursos de los que recibiría en un año normal. Y prueba está en que la transferencia directa que ha hecho Subdere directamente a los municipios, el apoyo que ha llegado a través de los distintos métodos de compensación, como ha sido el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID y otros tipos de iniciativas que en definitiva lo que buscan es ir en apoyo de los maulinos de una u otra forma. De repente el gobierno central hace reducciones de presupuesto para las regiones, pero que en definitiva buscan compensar a través de otro mecanismo a las propias regiones, entregándole recursos para poder enfrentar esta situación de emergencia que está viviendo Chile. Hay más de 3 millones de personas y se dice que en total global con la familia hay 9 millones de personas que están sufriendo esta situación, que están parados. Don Humberto Aquebeque, esto sin duda tiene un impacto en el desarrollo y en el empleo regional. ¿No cree usted lo mismo? Por cierto, don Moisés, hoy día estamos frente a una crisis del empleo que es lo más parecido que hemos tenido respecto a la crisis del 99, la crisis asiática. Recordar que en esa época costó cerca de 6 años recuperar el mismo nivel de empleabilidad que teníamos en el 99 después de la crisis. Pero con otros indicadores, cuando la curva, en ese tiempo, la curva del crecimiento económico era similar a la curva hoy día, por distintos factores, por ejemplo, la automatización, la curva, cuando crece el desarrollo económico, no crece necesariamente el empleo. En estas condiciones, cuando el Estado tiene que hacer una inversión potente, el Estado tiene que garantizar niveles de empleo, garantizar programas que permitan eso. Y por eso es que es tan preocupante, don Moisés, lo que usted señalaba, y a lo que se refería el seremi de gobierno respecto de esta segunda reducción, yo quiero ser claro, segunda reducción en el presupuesto de la región del Maule. 6.100 millones que afectan directamente a programas que se tenían que ejecutar. Por cierto, es extraño decir que se van a ejecutar todos los programas cuando se contaba con estos 6.100 millones en el presupuesto anual y hoy día ya no están. Ahí también otro dato importante, o sea, hay que relevar la falta de gestión que ha tenido el gobierno regional. Se habla de un 40% de ejecución presupuestaria. O sea, veamos qué es lo que pasa. Y también nos gustaría saber yo leía una entrevista al alcalde, nuestro amigo aquí que está conectado, Bernardo Vázquez, que decía cuáles son los programas que van a dejar de ejecutarse. Son programas que afectan directamente el empleo, por ejemplo, programas de CENSE, o serán programas que afectan directamente la inversión pública, que está ya garantizada o que estaba destinada. Yo creo que hay muchas cosas que aclarar antes de empezar a justificar esta reducción, don Moisés. Don Bernardo Vázquez ya fue mencionado, y también, bueno, hay que decir que realmente si las medidas que ha tomado el gobierno con respecto a esto del empleo vienen por buen camino, pero lo importante es saber cuánta es la gente que va a tener mano de obra aquí en la región del Maule. Eso es, y afecta a las municipalidades de la región del Maule esta reducción de presupuesto, Bernardo Vázquez. ¿Usted ya conversó con los alcaldes, el cual usted es el presidente de esta zona maulina? Bueno, a ver, dos cosas. Primero, Moisés, la verdad es que siempre cuando se habla de reducción de presupuesto, siempre queda la preocupación de que por qué se está sacando estos dinero, de qué ítem dentro del presupuesto regional se están sacando, si bien es cierto del FNDR, pero a qué inversión se están sacando. Pero yo voy mucho más de fondo y lo he dicho reiteradas ocasiones. Yo creo que, si no estoy mal informado, este debe ser uno de los años de más mala gestión del gobierno regional de los últimos, no sé, 5 o 10 años. O sea, a 5 meses de terminar el año presupuestario tenemos el 40% o 40 y tantos% del gasto. La verdad es que eso es lamentable, pero yo en lo concreto creo que puede tener algo de justificación, en el sentido de que, bueno, tuvimos prácticamente un mes sin intendente. El nuevo intendente Prieto, obviamente que si bien es cierto es parte del gobierno, pero lleva poco tiempo en su gestión. Y también un hecho de la causa que no es menor, porque tenemos desde marzo la mitad de los funcionarios del gobierno regional que están en teletrabajo cada 15 días y trabajando hasta las 2 de la tarde. Entonces al final también seamos súper concretos. Cuando vemos que, como dirección de presupuesto, si vemos que el gobierno regional no va a alcanzar a gastar el 100% de su presupuesto, obviamente que tiene que haber recorte y redistribuir los recursos que a lo mejor posiblemente no se van a alcanzar a gastar. Entonces, y adicionalmente, hay que tener también claro que hace muchos, muchos años el presupuesto del FNDR generalmente viene con presupuestos de arrastre, proyectos que no se alcanzan a terminar durante el año y son financiados, o parte del financiamiento vienen para el año siguiente. Por lo tanto, la verdad es que hay que saber exactamente bien a qué se produce eso. Yo me enfocaría un poco por qué recién, en el octavo mes del año, llevamos el 40% del gasto. Yo creo que ahí tenemos una deficiencia enorme. Y le puedo decir, por ejemplo, que 3.000 y tantos millones de pesos que son destinados para la adquisición de alimentos para las diferentes, para las 30 comunas de la región de Maule, llevamos por lo menos, si no me recuerdo, 4 meses que estamos cambiando el ítem, que la dirección de presupuesto no lo aprueba. 3.000 y tantos millones de pesos ahí que llevamos 3-4 meses que se están dando vuelta y que todavía no se logra gestionar para definitivamente adquirir dichas cajas de alimentos y repartírselas a la gente. Yo entiendo que también detrás de eso hay una burocracia abismante, una burocracia de parte del Estado, de la DIPRES, de la Contraloría, que escapa muchas veces también a la gestión propia del gobierno regional. Pero créame que aquí, y es lo que yo siempre he manifestado, hoy día siento lo personal que a raíz de esta crisis tenemos que hacer una profunda reforma al sistema del Estado, profunda. El Estado no dio el ancho, el Estado, ni siquiera el gobierno, el Estado de Chile no dio el ancho para esta crisis, y eso se ve reflejado justamente en esto, en una magra inversión en proyectos que hoy día están meses y meses dando vueltas dentro de la Contraloría, en DIPRES, esperando firmes, esperando aprobación, porque en la práctica también hay, y esto también otro tema, los gobiernos regionales no tienen su propia autonomía, dependemos de otras instituciones para que nos aprueben los propios recursos del Estado. O sea, cuando el presupuesto nacional destina una cantidad de miles de millones de pesos para la región, y posteriormente la misma dirección de presupuesto a nivel nacional dice, ¿sabes qué? Te voy a recortar plata. ¿Por qué? Si es plata regional. Pero eso se debe básicamente a que los gobiernos regionales no tienen la suficiente autonomía para poder desarrollar su propio gasto y tiene que esperar autorizaciones de organismos externos del Estado, como es la Contraloría, como es la DIPREI y otras instituciones, que tiene que pasar largos meses papeles para su propia aprobación. Don Jorge Guzmán, me gustaría escuchar la opinión suya de lo que dijo don Bernardo Vázquez y Humberto Aquebeque. No, mira, primero hay que... Nosotros podemos compartir, podemos aceptar algunas de las palabras que pueden estar diciendo tanto Sergio como Bernardo, pero la verdad que hay que informarse bien respecto a lo que está pasando. O sea, estamos enfrentando una pandemia que obviamente nos obliga como gobierno, como Estado, a enfrentarla de distintas perspectivas. De repente, por ejemplo, así muy muy sencillo, Moisés, un ejemplo súper claro, el gobierno regional, como gobierno regional, no tiene la posibilidad de comprar cajas de alimentos. Entonces, para poder adquirir las cajas de alimentos, hay que hacerle transferencia al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior haga la adquisición, por las herramientas legales que tenemos como país. Entonces, más que hablar de rebajas presupuestarias, uno tiene que hablar de reasignaciones de dinero fiscales, que debido a esta pandemia, a este COVID, es necesario focalizarla en distintos estamentos. Entonces, claro, uno desde fuera, desde la perspectiva quizás que está estableciendo el propio Bernardo, de la perspectiva municipal, la disponibilidad de recursos tiene mucha más autonomía, y es efectivo lo que él dice, que de repente hay decisiones que pasan por distintos organismos, pasan por la DIPRES, pasan por el Ministerio del Interior, pasan por la Contraloría, y la verdad que esa es la estructura legal que tenemos como país. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que ver cómo enfrentamos un problema país que estamos hoy día viéndonos expuestos, y que en definitiva tenemos que enfrentarlo como país también, y no es entrar en una disputa de quién en definitiva es quien financia los proyectos. Tienen que salir adelante, las necesidades tienen que buscar cómo satisfacerse, y eso es lo que estamos trabajando. Y respecto a la ejecución presupuestaria, decirle también ahí dentro de los comentarios que se señalaban, el gobierno regional tiene una planificación de ejecución para terminar el 31 de diciembre con la ejecución total de los proyectos. Claramente, al mes de marzo tuvimos un cambio de estrategia, y de hecho nosotros teníamos proyectos que, por ejemplo, con CENSE, teníamos proyectos con otras instituciones públicas, que en definitiva los tuvimos que cambiar, los tuvimos que variar, porque las necesidades y la urgencia que estaba viviendo el país eran distintas. Entonces yo le recuerdo también a los alcaldes que nosotros tuvimos una reunión con los alcaldes cuando asume el intendente Juan Eduardo Prieto, en la cual tomamos decisiones respecto del presupuesto, que se cambiaron las estrategias justamente para ir con recursos y apoyo a los municipios, para que los municipios pudiesen generar empleabilidad en la región del Maule. Entonces, después de decir, bueno, que llevamos un 40% de ejecución, claro, porque cambiamos nosotros lo a dónde estamos apuntando los recursos, pero para llegar al 31 de diciembre con la ejecución total del presupuesto, pero también cambiando las necesidades, y claramente Chile no es el mismo Chile que estábamos enfrentando cuando se planifica la ejecución presupuestaria en enero del año 2020. Por ya, pero me gustaría saber así, quiero preguntarle primero a don Bernardo Vázquez y también a don Humberto Aquebeque. Bernardo, ¿cuántos empleos se espera en general en la región con los planes de gobierno? ¿Lo sabe usted, sí o no? A ver, Moisés, hay mucha inversión que ya se está anunciando de parte del Ministerio de Obras Públicas, se va a inyectar, tengo entendido también, un subsidio a la mano de obra de parte de las empresas. Lo que decía el CRM de Gobierno, también viene algunos FRIL, que se llama de inversión directa regional, para los municipios, para la contratación de mano de obra. Tengo entendido que a través de CONAF también se han inyectado recursos, que ahí yo tengo mi cierta duda, porque la verdad es que, por ejemplo, lo veo en el día a día. Allá en Pelarco nosotros tenemos alrededor de 15, 20 personas contratadas por CONAF, pero se les paga para que, bueno, puede ser bajo la lógica del COVID, que estén en sus casas, pero yo creo que también deberían tener ciertas horas de productividad, porque siento que también es una ayuda mental para ellos mismos, que en vez de estar en sus casas, y también una ayuda también para el entorno al momento de tener esas personas realizando una labor específica. Creo que efectivamente tiene que haber, y va a haber obviamente, y tiene que haber una inyección fuerte en infraestructura en para justamente enfocarla a la mano de obra. No olvidemos que también somos una región netamente agrícola, y ya desde a mitad del mes de septiembre parten fuertemente los trabajos del mundo agrícola, y yo creo que también ahí hay que hacerle una inyección fuerte para que la mano de obra, sobre todo en el mundo rural, se vaya directamente beneficiada con subsidios adicionales de parte del gobierno, para aquellas empresas agrícolas empiecen a contratar mayor cantidad de gente para su mano de obra agrícola, digamos. Yo creo que tiene que venir una reactivación claramente. Esto es parte también como del tiempo. Ya tenemos un invierno, estamos pasando el invierno, está empezando la literalmente la primavera. En un mes más ya vamos a estar en primavera, y obviamente que eso ya mejora el tiempo, mejora las ganas, mejora también el incentivo de salir a buscar trabajo, y esperamos que ese trabajo también esté. Yo creo sinceramente que los programas que el gobierno va a desarrollar tienen que ser efectivos, y obviamente que también el tiempo climático también ayuda para empezar a generar esa mano de obra. Humberto Quebeque, usted me escucha bien, ¿no es cierto? Sí. Ya, le quiero hacer la pregunta. Realmente no sé si usted escuchó bien a Bernardo Vázquez, que en ningún momento, será porque, quiero decir esto primero, Humberto, al ministro de Salud ya poco le creen, incluso los medios de comunicación que lo seguían fielmente haciendo la cadena con sus informes, resulta que ahora se conectan con La Moneda por muy pocos minutos, y hay radios que simplemente ya no transmiten sus datos. Y me gustaría escuchar, porque poco o nada le escuchamos a Bernardo Vázquez, al presidente de la municipalidad de esta zona maulina, ¿vamos por el camino correcto o realmente solo se está pensando en la economía y no en la salud, Humberto Quebeque? Creo que no es el camino correcto. Yo quiero volver un poco atrás y señalar que hablaba de los mecanismos de empleo. Estamos muy cerca de que se acabe la cobertura de la ley de protección del empleo, quiero dejar claro. Y cerca de un mes o dos meses, 1,5 millones de personas van a salir a buscar empleo y no lo van a encontrar. Yo no quiero, con las palabras iniciales, hacer una recriminación al Seremi ni al gobierno. A mí lo que me preocupa, y quiero que lo entienda así, por favor, este gobierno, que como maulino me preocupa que no veo la inversión del gobierno. Yo no la veo. Efectivamente, puede que se esté ocupando en los programas, que haya reasignaciones, pero uno entiende la situación en la que estamos. O sea, aquí nadie se está trayendo de la pandemia. Nosotros vemos personas enfermas, personas directamente hemos tenido enfermos. Entonces, primero aclarar eso. Por cierto, a mí me preocupa la dirección que está tomando el gobierno. Yo reitero, si el gobierno no toma una dirección que reactive el empleo, si el gobierno no puede dar trabajo, todos lo entendemos, pero tiene que ir en la dirección de que la inversión pública genere el empleo, y los programas de CENSE que señalaba el Seremi y también señalaba el alcalde, no generan empleo. Solo van a mantener una situación por un tiempo más, y nosotros lo que necesitamos es pensar ya en la reactivación, esta reactivación que el gobierno llama paso a paso, pero en la que, por ejemplo, y aquí aprovechando que está Bernardo, por ejemplo, en el programa de reactivación económica del gobierno no se consultó a ningún municipio. No van a ser parte del proceso, y seguramente los municipios van a terminar, como ha pasado con todas las políticas públicas hasta hoy día, van a terminar solucionándole el problema al gobierno, porque ellos son los que están más cerca de la gente. Yo reitero, yo estoy muy preocupado de cuál es la dirección. Efectivamente, yo soy de los que creen que aquí ha importado más la economía que la salud, pero hoy día no podemos quedarnos en eso. Hoy día nuestro compromiso como oposición es que avancemos, que podamos trabajar. Nuestra idea no es estar recriminando los programas ni los proyectos de ley a cada rato, no, pero hagan las cosas bien, si no le estamos pidiendo a nada. Es difícil, entendemos, estamos en una situación extremadamente difícil, y lo que le tocó vivir a este gobierno no le había tocado vivir a ninguno. Pero cuando eso pasa, lo que hay que hacer es trabajar en unidad, no estar dividiéndose entre oposición y gobierno. Acaba de presentarse un proyecto para poder rehabilitar a las personas respecto de las deudas. Y el gobierno de nuevo se cierra a que solo sean deudas hipotecarias y no a las deudas de consumo. Tenemos casi el 80% de la población chilena endeudada y están preocupados de salvar a la banca. ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que le interesa? Y reitero, mi llamado al Seremi y al gobierno local, al gobierno regional del Maule, es que nosotros nos pongamos los pantalones como maulinos y defendamos nuestros recursos. No puede ser que, por ejemplo, se destinen estos recursos al centralismo nuevamente, y sobre todo que después termine como pasó, financiándose las canastas familiares que compromete el gobierno de Santiago con los recursos de la región del Maule. Defendamos lo que es nuestro. Okay. Para eso Ok, don Humberto Aquebeque, gracias, y lo aprovecho de despedir inmediatamente porque ya estamos con los otros invitados en nuestro programa. Gracias, Humberto, muy, muy amable, como siempre. Saludos y cuídese. Don, lo último, Bernardo Vázquez, muy breve, 30 segundos. No, muchas gracias por la oportunidad, Moisés. Yo creo que siempre la discusión es buena, sana, y por sobre todas las cosas, yo creo que también, hoy día estamos también en una situación, y también quiero entender la parte del gobierno. Yo siento que también estamos en una situación en que todo es malo. Parece lógico que siempre uno tiene que ir buscándole alguna cosa negativa a todo. Yo creo que la idea también es contribuir a todo, y respondiéndote tu pregunta, dentro de muchas que dijiste, ayer tuvimos una reunión con el intendente, estaba el alcalde de San Clemente, estaba el Seremi Salud, el Seremi Educación, y el día lunes, tanto el intendente como algún grupo de Seremi vamos a sostener reuniones provinciales con los diferentes alcaldes de la provincia, justamente para retomar diálogo y para ir viendo y buscando soluciones de diferentes temas que hoy día están sucediendo. Ok, gracias, Bernardo, un agrado, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Jorge Guzmán, las últimas palabras suyas, por favor. No, solamente, Moisés, agradecerte la oportunidad de poder conversar estos temas. Yo creo que de repente uno no solo tiene que quedarse en las buenas intenciones de decir que hay que trabajar en conjunto, sino que realmente hay que hacerlo. Y hay que informarse y hay que transmitir en base a esa información. Porque de verdad que parece que desconocen algunas personas que nosotros tuvimos reuniones hace el día lunes con la agenda de reactivación, estuvimos con los gremios de distintos sectores, agrícolas, forestales, turísticos, ganaderos, etcétera, estuvimos con varios gremios, transporte también, para mostrarles lo que significa esta reactivación y cómo la vamos a generar, porque efectivamente necesitamos inversión pública y necesitamos inversión privada, necesitamos los municipios, necesitamos los CORE, necesitamos a todos los que están trabajando en definitiva en el sector público para poder reactivar a nuestra economía, así que gracias, la verdad que esto se está haciendo y estamos en ese proceso. Qué lamentable, ya estamos llegando a los 400.000 contagios en Chile, Jorge Guzmán, según el balance que salió hace breves instantes, 395.708, y hay en total 10.792 fallecidos. Lamentable la situación. Jorge Guzmán, un agrado saludarlo, muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, que esté muy bien. Bien, muchas gracias. Vamos a ir de inmediato a nuestros importantes avisos que hacen posible este programa Impacto Regional y saludar, por supuesto, desde ya a don Carlos Seguiel, siempre un buen auditor de este programa. Carlos Seguiel, un abrazo para usted. También otro saludo para un buen amigo de este programa y que también siempre estamos ahí haciendo el programa en el local de él, en el Monkey Coffee. Así es. A todos los baristas, por supuesto, ojalá que se queden ahí trabajando. A don José Martínez, él es el dueño de este local. Ojalá que pronto, me estaba contando por ahí, que al parecer pronto va a abrir el local como delivery. Ahí le vamos a estar contando, por supuesto, cuando nuestro buen amigo José Martínez me cuente más antecedentes. Entonces, un abrazo para él y también para su gente, los baristas, y pronto dice que va a abrir también en delivery. Vamos a hacer un alto, pero sin antes de saludar a un buen amigo como es don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Como siempre, don José Campos, un agrado saludarlo a esta hora. Muy bien, vamos de inmediato con este tema a un alto y ya regresaremos con los siguientes invitados aquí en Impacto Regional. Me viene a buscar. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Próximamente, Libertadores será Pullman Bus, con los mismos horarios, recorridos, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Para viajar desde Santiago, elija la mejor empresa de buses del país. Viaje próximamente en Pullman Bus, recorriendo la región del Maule.

en la buena administración de las filas por parte de los comercios. Hay algunos que lo están haciendo bien y otros lo están haciendo muy mal. Y van a ser multados. O sea, esto tenemos que entender que hoy día, desde julio, todos los comercios o oficinas en el centro tienen la obligación de mantener el control de sus aglomeraciones tanto al interior como al exterior. Estamos en la otra línea con don Claudio Montalva, demócrata cristiano. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Hola, Moisés. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué le parece lo que se está haciendo en el centro de Talca? ¿Una buena medida, Claudio Montalva? Yo creo que las medidas que están tomando respecto a poder fiscalizar a las personas que cumplan o no con las medidas sanitarias básicas es muy importante. Pero lo complejo es que hoy día la gente no entiende y sigue yendo al centro como si no ocurriera nada, usted ve las tiendas llenas. Uno puede entender que efectivamente las filas que se hacen todos los días respecto al tema de la FP son normales porque la gente no ha recibido. Muchas personas siguen con problemas con alguna FP, no han podido retirar su 10%. Y la única alternativa que quedan es efectivamente concurrir a la AFP para poder hacer su trámite. Pero también vemos demasiada gente en el comercio y eso es extremadamente preocupante. Yo esto lo estoy viendo con harta preocupación. Tanto quiero saludar también a Mauricio Jiménez, el presidente de la Nacional de la Construcción. ¿Cómo está, Mauricio? Gusto saludarlo, un agrado. Gracias por estar en Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la nueva invitación y un saludo a todos los radioescuchas. Estamos junto a don Claudio Montalva, demócrata cristiano, y don Felipe Donoso. Don Felipe, bueno, mucha gente lo ha visto en estos últimos días que realmente los medios de comunicación, tanto de radio y también de televisión, están cortando ya prácticamente, no transmiten el balance que entrega el ministro de Salud. ¿Cuál será el motivo de ello? ¿Porque ya no se le está creyendo o realmente porque tomaron otra determinación los medios de comunicación, Felipe Donoso? Bueno, esto es como todas las noticias. Cuando ya comienza a pasar muchas veces lo mismo, deja de ser noticia, lo hemos visto en la historia, digamos, pero el llamado es a mantener informada a la población, a mantener el nivel de información necesaria, entender que la pandemia no ha terminado, que tenemos un problema real y esto puede incluso tomar nuevamente condiciones de riesgo. Gracias a Dios hoy día estamos administrando una pandemia con los servicios de salud funcionando, con capacidad de atender en todos los lugares, pero eso puede cambiar en cualquier minuto. Si mantenemos el centro de la ciudad de Talca, por ejemplo, con esta cantidad de gente, la realidad es que vamos a terminar en una cuarentena, porque no es posible que se mantenga esta cantidad de aglomeraciones, los distintos centros comerciales, y esto no tenga consecuencias en la salud de las personas. Don Felipe Donoso, me quedo con usted un segundo, ya voy con Claudio Montalvo y Mauricio Jiménez. ¿Cómo está la situación en los diferentes servicios públicos en Talca? Y lo pregunto, Felipe, dado que se observa alta congestión, por ejemplo, en el registro civil, Chile Atiende, ¿y para qué voy a seguir? No, estaríamos todo el día, toda la tarde y mañana, Felipe Donoso. Otros siguen a distancia, como es la inspección del trabajo, y muchos funcionarios públicos en teletrabajo. ¿Qué nos puede decir usted de eso, Felipe Donoso? Mire, quiero partir por lo positivo y agradecer a todos aquellos funcionarios que han entendido la relevancia de la función pública y la importancia que ellos cumplen y se han mantenido trabajando. Y en eso, debo decirlo con cierto orgullo, el equipo de la gobernación lo ha hecho con extremada responsabilidad. Sí mismo hay un grupo de personas importantes en los internos, en los equipos civiles, en Chile Atiende, en el IPS, en distintos servicios, que lo han entendido así, el personal de salud también es muy responsable. Pero hay otro grupo de personas que lamentablemente no han entendido que el nivel de responsabilidad que tienen como funcionarios públicos. Y esas personas, cuando se descubre que no están cumpliendo sus funciones, cuando en una fiscalización de la Contraloría, cuando no tienen como respaldar su teletrabajo, cuando se descubre que sus licencias son falsas, lamentablemente van a caer en sanciones, y en sanciones gravísimas. Así que el llamado de a cumplir la responsabilidad. Aquí se hace un esfuerzo por parte de los directores de servicios. Hay una escalada de vuelta, hay muchas medidas de prevención tomadas. Hoy día no está la justificación de las personas que trabajan en los servicios de las 3 días, por ejemplo, que no están los paneles para obres o que no existen guantes los casos que se necesiten, sino que hay bastantes de las medidas de prevención y debemos entender funcionario público tiene una responsabilidad mayor y que además tiene un privilegio mayor. El Estado no va a dejar de pagarle su sueldo porque quebró. Gracias a Dios, el Estado sí tiene la capacidad de hacerlo. Así que tenemos una responsabilidad mayor para con todos aquellos chilenos que necesitan hacer sus trámites. No salen por deporte de los trámites, lo salen porque lo necesitan. Si venden un auto, seguramente es para poder comprar los enseres que les faltan. Y tienen que hacer el trámite en un puesto interno físico y no por internet, que pueden hacerlo por internet, y hacemos el llamado solo por internet. Estas personas a veces no saben manejar internet o tuvieron problemas en internet y por eso necesitan hacerlo físico. Así que esperamos que todos entendamos la responsabilidad que nos encontramos. Hoy día, por ejemplo, la oficina de derechos civiles en Santa Cruz. Don Felipe Donoso. Para seguir ayudando en destrabar las atenciones que faltan, pero necesitamos que todos asuman su responsabilidad como corresponde. Felipe, a ver si podemos ubicarnos mejor, porque es tan importante, interesante lo que estamos hablando, sobre todo lo que está sucediendo y por qué cree la gente que se aglomera las grandes filas de que realmente están van ahí y pasa esto, porque la gente está en teletrabajo. ¿Se puede ubicar un poquito mejor, por favor? Bueno, Moisés, lamentablemente tengo un problema con el retorno del teléfono. Si usted logra solucionar ese problema, sí, yo puedo alejarme del auto para poder escucharlo. ¿Ahí cómo estamos, Felipe? No tengo retorno en el teléfono, lo escucho solo por la pared. Ya, bueno, le quiero preguntar a Claudio Montalva si realmente la Democracia Cristiana ha jugado bastante bien en el último tiempo, Claudio, a pesar que están quedando muy pocos militantes, ¿o me equivoco? Y respecto a los futuros candidatos a municipales, ya se lo voy a preguntar eso. ¿Cuál es la respuesta suya? No, mira, la verdad es que hoy día el activo político, que son los militantes de cada partido, indudablemente no están mayoritariamente preocupados de pertenecer o no pertenecer a una colectividad. Todos los partidos son una base importante. Pero la verdad es que, como siempre he dicho, ser militante de un partido político es un acto voluntario, individual, y por tanto cada uno toma la decisión de pertenecer a un partido político. Las cifras, obviamente las hemos visto en el CERVEL, siempre van bajando, tampoco es una gran cantidad de deserción en el partido, pero por lo tanto sí se ven y sí se sienten. Pero hoy día la preocupación no está precisamente en tener más militantes o no tener más militantes, sino que poder avanzar como Democracia Cristiana en la búsqueda de los acuerdos con el gobierno para poder dar el máximo cobertura posible a los instrumentos que el Estado puede entregar a los ciudadanos para poder pasar la pandemia. Y también se lo he preguntado, y respecto a los futuros candidatos a municipales, ¿quiénes se perfilan tanto como alcalde y concejal acá en Talca, Felipe? O sea, Claudio Montalva. Bueno, el partido está definiendo su candidatura interna en un proceso que comenzó en diciembre del año 2018, por lo tanto, ya tenemos una buena batería de candidatos a alcaldes que ya están programados. Hay otros que están en proceso de programación y se está avanzando en la... Hombre, me preguntan acá en las redes sociales, ¿qué nombres tiene ya? Hay varios. Ya está programado, por ejemplo, Carolina Muñoz en Guarañé, Javier Muñoz en Curicó, Priscila Castillo en Molina, Jonathan Lambuena en Colbún, Claudia Díaz en San Rafael. Hemos ido avanzando poco a poco en la definición de la candidatura de alcaldes. Y hoy día la clave es, indudablemente, definir los candidatos a concejales que van a acompañar a estos candidatos a alcaldes en cada comuna. Correcto. Así que vamos avanzando en eso. Yo espero que ya aquí a fines o a mediados de septiembre, en realidad, tengamos que dar una medida completa, porque además hay que definir. A la última semana de septiembre hay que definir quiénes van a ser los candidatos que van a ir a primaria, donde hay uno o más partidos que están con la intención de tener un candidato a alcalde. Habrá que definir a través de una primaria abierta, ciudadana, participativa. Ahí está Claudio Montalva con la respuesta. Voy con don Mauricio Jiménez, el presidente nacional de la construcción. La construcción en la zona tiene bastante obras en avance. ¿Usted como presidente sindical tiene algunas observaciones o reclamos de trabajadores que laboren, por ejemplo, en la central hidroeléctrica o en la cárcel de Talca, Mauricio Jiménez? Es lo que hemos conversado en reiteradas ocasiones. Con respecto en Curicó, nosotros nos acercamos, don Felipe, bueno, saludarlo a don Felipe y recordarle que nosotros en una ocasión conversamos con respecto a todos los contagiados que habían en ese sector. Ahora, yo escucho hablar siempre, claro, es preocupante la gran cantidad de gente en el centro, pero también deberíamos preocuparnos de los obreros de la construcción, que efectivamente, por ser las obras de primera necesidad, no pueden ellos cumplir con los requisitos que a lo mejor cualquier persona normal, y tienen que seguir trabajando. Ahora, con respecto al tema de los PCR, nosotros estamos solicitando, hemos pedido en reiteradas ocasiones reuniones con la Seremi del Trabajo, con la señora Marlene Durán, y a veces hay respuestas insólitas, como por ejemplo, de que el tema de los PCR, nosotros le pedimos ayudar a la gente para que no esté preocupada y siga trabajando para el país, le solicitamos de que si podía llevar a cabo el tema de los PCR, la cual nos habría hace 3 semanas atrás, nos dijo que la próxima semana, fue la respuesta de ella, de que sí, efectivamente se podía hacer. Ahora me comunico vía WhatsApp con ella y me responde que ahora el tema lo tiene la municipalidad. Entonces, muchas veces nosotros, como no tenemos reuniones con esta gente, no estamos enterados de cómo van trabajando de la mano. Me gustaría bastante que se incluyera a las organizaciones sindicales con respecto a todos los trabajadores que hoy sí cumplen con su trabajo a diario. Ahí estaba entonces la respuesta de Mauricio Jiménez. Don Felipe, hay una pregunta acá. Usted, como jefe provincial de los servicios, ¿ha tenido alguna reunión con la jefatura de los 20 y tantos servicios, Felipe Donoso? Bueno, hemos tenido reuniones constantes con cada uno de los servicios, sobre todo cuando han presentado problemas, incluso con sus organizaciones sindicales, entender cómo podemos ir solucionando los problemas. Algunas son más accesibles que otras, claramente, pero el llamado siempre a eso, a la responsabilidad, pero que no quede duda, que aquí nos preocupa la responsabilidad, o sea, la salud de todas las personas, funcionarios y civiles, todos. O sea, este no, a veces tratan de separar una cosa de la otra, la verdad que no. Nosotros estamos preocupados de que los funcionarios tengan su implementos de seguridad, pero que a la vez mantengamos la atención, porque entendamos que el Estado es esencial en todos sus servicios, y por eso la gente paga sus impuestos, y para eso estamos nosotros trabajando. Don Felipe, me escriben acá, los actos delictuales están de moda. Yo no sé si será esa palabra, pero ¿cuál es cuál es el trabajo conjunto con las policías que está realizando usted? Bueno, aquí hay un trabajo con las policías constante, de analizar qué es lo que está sucediendo. Hoy día, efectivamente, han habido algunos hechos delictuales más vistosos, pero el número con respecto al año anterior son mucho más bajos. Estamos en niveles de un 30% menos. Esos son los niveles que registra la provincia, pero eso no implica que dejemos de preocuparnos de todos los hechos que van generando, o sea, de los hechos delictuales que van generando alguna incomodidad, hasta las carreras de vehículos, como lo estábamos haciendo en los últimos días. A la vez, reforzar, y es muy importante que la gente denuncie, porque esa disparidad que muchas veces siente la población con las cifras oficiales, básicamente es porque no están las denuncias. Y si no están las denuncias, lo que nos pasa es que la distribución del trabajo policial, la inteligencia policial, la acción preventiva para que los delitos no ocurran, es más deficiente, porque no sabemos horarios, lugares, tipos, como grandes. Con las denuncias tenemos toda esa información y vamos trabajando de manera certera con los datos. También recorremos y tomamos los datos de la ciudadanía, pero los datos más certeros, los datos más duros, los da la denuncia. Don Felipe, ¿esas son las acciones que se están implementando a nivel de gobierno regional? Bueno, como le decía, aquí hay un trabajo preventivo con las policías, donde se hace una acción de disuasión. Por ejemplo, hoy día tenemos gran cantidad de equipos policiales, carabineros y policías de investigaciones desplegados en el centro de la ciudad, donde existe una aglomeración. A la vez los tenemos desplegados en todos los sistemas de prevención de salud, y a la vez estamos haciendo un trabajo preventivo durante la noche. Usted ha visto cómo ha evolucionado el delito y ha ido cambiando en base a la acción policial. Desde el principio de año teníamos delitos que se cometían durante el toque de queda, hoy día ya son muy pocos. Luego fue previo al toque de queda, también lo logramos reducir. Tuvimos una banda que estuvo asaltando centros de servicio, fue detenida. Hay una acción constante y que ha logrado una baja en la cantidad de delitos. Voy con don Mauricio Jiménez, luego voy con Claudio Montalva. Mauricio, ya se habla del monto de ingresos mínimos, ya se está trabajando. ¿Está de acuerdo con la CUT en que el monto no debe ser inferior a 400.000 pesos? De acuerdo no estáis, porque hoy día como está el país, la cosa está, todo sube y con mayor razón debiera ser un monto mayor. Ahora, con respecto a lo que estaba hablando don Felipe Donoso, a mí me gustaría de que se exhibiera en algún momento cualquier reunión formal o invitación a nuestra organización a participar en alguna reunión. Me gustaría. Nosotros hemos puesto las denuncias que se tienen que poner en la hidroeléctrica Los Cóndores. A pesar de lo que estamos pasando con el tema de pandemia, la empresa ferroviaria Agromal se toma de esas cosas para usar el tema del COVID para preferencia de las cosas de la empresa, para mayor recursos de ellos. Hoy día cortaron las bajadas de todos los trabajadores de la zona. Entonces, me gustaría bastante de que nos escuchen. De verdad que nosotros hemos golpeado hartas puertas. Y solamente de verdad que ustedes, se les agradece a la radio, porque siempre nos han dado el espacio para que escuchen a los trabajadores. Ok, le quiero agradecer a Mauricio Jiménez y tengo acá que me cuenta. Déjame mandar un saludito, Moisés. Claro, dígame. Déjame mandar un saludito. Mira, hoy día está de cumpleaños mi hijo Xavier Jiménez Maturana, cumple 8 añitos, así que hoy día estamos haciendo las preparaciones, va a ser un cumpleaños diferente, pero efectivamente lo vamos a celebrar con él. Un abrazo para Javier y toda su familia, Mauricio Jiménez. Un agrado. Gracias para Mauricio. Gracias a todos. Claudio Montalva nos pilló la hora, estamos pasados al mediodía. Seguimos conversando con usted la próxima semana. Un abrazo, Moisés. Ok, un abrazo. Don Felipe Donoso, seguimos conversando también porque hay otros temas que hablar, de lo que se viene, de lo que se habla en Santiago, en el Valparaíso, dice la gente, la comunidad organizada de la región del Maule. Yo tomo esos temas y se los traspaso a ustedes. Nada más que eso hago, Felipe. Un agrado y un abrazo para usted. Muchas gracias, Moisés, que esté muy bien. Igual gracias. Ahí a Claudio y a Mauricio, y por cierto, a Javier, que tenga un muy lindo cumpleaños. Y con Mauricio podremos juntarnos quizás durante la semana para discutir los temas. Yo me refería a los sí, gremios de la funcionaria pública. Sí, Felipe, ¿el paso Pehuenche está cerrado, abierto, breve? Está cerrado, pero haciéndose trabajos de despeje. Ahora en el kilómetro 143, en donde encontramos acumulaciones entre 15 y 8 metros de nieve sobre la pista del camino internacional. Ok, gracias, Felipe. Muchas gracias. Nos vamos. Muchas gracias y hasta cualquier momento saludamos a don Roberto Ramos, que estuvo ahí en el Control Master, siempre con la distancia correspondiente. Juan Carlos Cortés, allá en la sala de grabaciones. Nosotros le decimos, si Dios lo permite, seguimos en cualquier momento entregando la información del momento, de todo. Gremios, políticos, plebiscitos, cesantía. Y sigan la compañía, porque los móviles de prensa siguen en la ciudad de Talca, en la región y el país. Nos vamos. Un abrazo para Luis Sandoval y para toda la gente. Gracias. Buenas tardes. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Restaurant Lican Ride 2 presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.